recuperar este país, a la familia que se va a poner en pie para frenar la destrucción a la cual nos está llevando este gobierno. Lo peor que le puede pasar a este gobierno es la organización popular. Ahí es donde empieza a prenderse esa llama dentro de nuestros corazones para saber que tenemos que unirnos con los compañeros. Ese fuego tiene que ser una gran llamarada que corre estos diablos amarillos que nos están destruyendo. FM Riachuelo. FM Riachuelo. 100.9. Donde caben todas las voces. Papi, quiero hacer algo este verano. ¿Y a dónde querés ir? El verano, pásala con nosotros. Colonia de Vacaciones Los Pibes. Para inscribirte tenés que venir a buscar el formulario de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Tenés tiempo hasta el 31 de octubre. No te cuelgues. Refrescate y pasala bomba con nosotros. Colonia de Vacaciones Los Pibes. El mejor lugar para jugar en la pila. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que es garantizar un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Son los asesinos. Viene Di María. Porque tenía, o sea, es que el doctor Bisman daba apuesto a todo. Puso el pan sobre la mesa, al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Che, ¿viste el video de la señora Bisman? Sí, es buenísimo cuando dice sobre las cartas a la mesa. Podríamos tener un programa de radio que se llama así, ¿no? ¿Y de qué hablaríamos? Y de violencia institucional, género, lucha estudiantil, cultura. Todo lo que tenga que ver con nosotros, la juventud. Al pan pan, al vino vino. Sobre las cartas a la mesa. Jueves de 19 a 20 horas. Al pan pan, al vino vino, sobre las cartas a la mesa. Llegó al barrio de La Boca lo que esperábamos. Una radio diferente. FM Riachuelo, la 100.9, la radio de todos. Una radio diferente para todas y todos. Tu radio, y la radio de todos. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Yo hoy tengo una sorpresa para todos ustedes, para todas ustedes, que tiene que ver con que hoy sí me vinieron a visitar alumnos y alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que en realidad nuestro programa tiene que ver con eso, con invitar a los chicos. Y tiene que ver con que ellos vienen acá, muestran lo que están trabajando junto a sus maestras, a sus maestros, a sus profesores, porque creemos que es súper interesante convertir un contenido de la escuela, un contenido escolar, en un contenido radiofónico y poder compartirlos con la comunidad. De eso se trata Hora Libre en el Barrio. Y bueno, hoy los tengo a ellos y a ellas, que me gustaría que me saluden por lo menos en este mismo momento. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Un poquito más de fuerza, ¿cómo están, chicos? Bien. Ahora sí. Me acompaña en la operación técnica Mónica. En la producción, como todos los jueves, está Analía Spauso. Me acompaña también Belén Rivas, una capacitadora del programa REC. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio. Y ustedes ya las escucharon, ya los escucharon. Están listos y dispuestos para empezar el programa. Arrancamos. ¿Sí? Hola, somos de la escuela Fray Mamertesquiu, número 13, distrito quinto, de Barracas. Somos séptimo grado. Hoy vamos a hablar de lo que es el bullying. Bueno, antes de hablar sobre qué es el bullying, a mí me gustaría que la voz que ustedes escucharon recién se presente. ¿Cómo es tu nombre? Hola, soy Lucero. Lucero, por ahí tenemos a... Yamila. Yamila, al lado tuyo está... Dana. Jazmín. Celeste. Lautaro. ¿Están nerviosos? Más o menos. No pasa nada. A ver, quiero que también me presenten a quien vino con ustedes. Nuestro profesor de séptimo grado se llama Sergio. Sergio, que trabajó un montón. Hola, Sergio, ¿me podés saludar al micrófono también? Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. También nos acompaña quien participó del taller, ¿no? ¿Quién Miriam. Más? ¿Me la presentan? Miriam. ¿Quién es Miriam? La bibliotecaria de la mañana. La bibliotecaria de la mañana, que también participó en los talleres ahí que estuvimos trabajando en el aula. Y a mí me gustaría que ustedes presenten el colegio, ¿no? Recién dijeron que venían de la escuela Fray Mamerto Esquiú, pero ¿podríamos contarle a nuestros oyentes cómo es la escuela? La escuela es grande, es plurilingüe, tenemos inglés e italiano. Uh-huh. Es turno completo de la mañana, entramos a las 8:15 y salimos a las 4:20. Ahí quiero hacer el alto. La escuela es grande. Más o menos, a mí me parece chiquita, porque tienen un solo primero, un solo segundo, un solo tercero, ¿no? Hay otros que tienen muchísimo. Pero ustedes la ven grande, porque en realidad lo que hay ahí es mucho ruido. ¿Con qué tiene que ver ese ruido que uno escucha permanentemente en la escuela? Con la cantidad de chicos que hay, porque somos muchos. Sí, pero yo llego a una hora determinada. ¿Y dónde están todos cuando yo llego? En el comedor. En el comedor desayunando, ¿sí? ¿Y cómo es ese momento en el que se encuentran todos? Es lindo porque estamos todos juntos. Hay mucho ruido porque hablan y eso. Sí, hay mucho ruido, ¿no? Y aturde. Y el momento del comedor al mediodía que ustedes comen, ¿cuál es el menú que más les gusta? La ensalada con pollo. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Ganó la ensalada con pollo? Sí. Buenísimo. Bueno, tienen dos idiomas también en esta escuela. Que me dijeron que es el inglés e italiano. E italiano. ¿Alguien me puede saludar en italiano? Buongiorno. Muy bien. Per tutti. Bien, buenísimo. Entonces, esta escuela que es muy linda. Yo le cuento a los vecinos a quienes viven cerca de la escuela, que queda, para que ustedes se den cuenta, Salom y Australia. Sí, pleno Barracas, muy cerca de aquí, que es estamos en La Boca. Es una escuela muy, muy linda, así que mamis, papis, si tienen que anotar a niños, a niñas, ténganla en cuenta, la escuela Fray Mamerto Esquiú es muy, muy linda. Ahora sí, presentamos nuestro tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del bullying. El bullying o acoso escolar es hacerle daño a una persona, así causándole miedo constantemente, uh-huh. Ya sea por golpes, maltrato verbal, psicológico o social. Ajá. En el bullying existe una desigualdad entre él o los acosadores y el acosado, quien no encuentra la manera de defenderse y se somete en contra de su voluntad a los castigos. Bueno, ahí hay una víctima y un victimario. Sí, ¿alguien me quiere contar algo más sobre esto que es el bullying? Sí. Existen cuatro tipos de bullying. Uno de ellos es el verbal. Es ponerle sobrenombre a la víctima, insultarla, poner en evidencia sus defectos físicos y menospreciarla. Entonces estamos, que una es la violencia, este bullying verbal. ¿Qué más? ¿Qué otro bullying tenemos? Como para poder definirlo de qué estamos hablando. No hay que ponerle sobrenombre a nadie, ¿ni qué? Ni insultar y tampoco poner en evidencia sus defectos físicos y menospreciarla. Así el bullying verbal no existiría. Exactamente. ¿Hay casos de bullying verbal? ¿Ustedes lo perciben? O sea, ustedes con sus compañeros, con otros chicos de la escuela, en un club, por ejemplo, que vayan, porque también el bullying se da no solamente en la escuela, sino donde van chicos. ¿Perciben a que alguien carga a otro, le dice cosas? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de cosas? ¿Recuerdan alguna situación? ¿Cualquiera? ¿Qué cosas le dicen, por ejemplo? ¿Sí? A ver. Por ejemplo, hay veces que te dicen malas palabras y eso. Claro. Y a una persona lo hace sentir mal. Uh-huh. Y después puede reaccionar de una manera. Y eso. Claro. Sí, puede reaccionar violentamente, incluso la víctima. Pero también puede reaccionar de manera de que se deprima muchísimo. ¿Sí? Que baje la autoestima. Exactamente. El bullying es eso lo que provoca, que les baja la autoestima. Bueno, estamos hablando de bullying verbal. ¿Qué otros bullying hay? ¿Qué otros tipos? lo podemos mencionar, que lo vamos a tratar a lo largo de... Está el bullying físico, que es el que trata de los golpes, el bullying verbal, que es el que del que vamos a hablar nosotros, uh-huh. El bullying psicológico, que es bajarle la autoestima a una persona, uh-huh. El social, que es, por ejemplo, en una red de Facebook o lo que sea, e insultarla y publicar esas cosas y que esa persona reciba el mensaje y se sienta mal. Uh-huh. Esos son los cuatro tipos de bullying. Perfecto, vamos a ir a lo largo de toda esta hora, vamos a ir, digamos, puliendo un poco esto para que si usted o vos estás del otro lado y percibís alguna de estas situaciones, ahora vas a saber que estás frente a un caso de bullying. Ustedes trabajaron sobre el bullying verbal. ¿En qué se inspiraron? ¿A partir de qué empezaron a trabajar este tema? Nos inspiramos en una novela llamada 100 días para enamorarse. En la novela hay un personaje que se identifica como varón, pero nació mujer. No se sentía cómodo con su cuerpo. Lo excluían del grupo por ser diferente. Cambió su aspecto físico. Uh-huh. Bueno, ahora está como muy de moda 100 días para enamorarse. ¿Ustedes la ven, la novela esta? Sí. Porque está un poquito tarde. ¿Después cómo hacen para levantarse? Y cuesta, ¿no? ¿Qué les llamó la atención del personaje que es Juan, ¿no? Sí. Era que él nació mujer, pero se sentía hombre. Uh-huh. Y eso nos llamó la atención con el audio que grabamos, uh-huh. que habla de lo mismo, de lo que nosotros hablamos, es que hay una persona que es transexual, uh-huh. que lo excluían del grupo, que lo hacían de lado porque veían que era diferente a los demás. Uh-huh. Y de eso es lo que vamos a hablar. Perfecto. Vamos a escuchar el audio que hicieron los chicos. El audio inventaron a un personaje que se llama Fran y vamos a escuchar lo que hicieron y después lo comentamos. Sos retorta. El baño de hombres está al lado, pelotudo. Yo sé quién soy y cómo soy. Sos una vergüenza para la sociedad. Ahí viene la tortilla. Siempre fui alguien distinto en el curso y nunca encontré mi lugar. No hace falta aclararlo. No sé si lo busqué o no, pero nos conocemos hace muchos años y a medida que íbamos creciendo me sentía cada vez más lejos de ustedes. Me señalaron, me veían como una chica rara. Yo me iba encerrando cada vez más. Me cerré a todo, pero no solo por cómo me trataban, sino porque en algún punto no me sentía cómodo conmigo mismo. Quiero pedirles algo, que seguro genera más burlas que antes, pero ese ya no es mi problema. Ese es un tema de cada uno de ustedes. Ya no me importa que se rían de mí y que me bardeen. Yo estoy seguro de mí mismo y no quiero caretearla más. Pero sepan que soy Fran y así me gustaría que me llamen. Bueno, y ahí tenemos a Fran, ¿sí? Que le decían cosas horribles, ¿no? Sí, algunas sí. Le pusimos el pip. ¿Por qué? Porque eran malas palabras, tienen que estar censurado. Sí, justamente. Y, digamos, ¿cómo fue elegir a Fran? Digamos, hay alguien que hizo el audio, ¿no? Y que se puso en la piel de Fran. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue tomar un rol que capaz que a vos te costó o no te costó? No. ¿No? Bueno, entonces les vamos a contar a los oyentes cómo hicimos este audio. ¿Cómo fue hacer este audio que le pusimos de nombre Frank con la historia de Frank? ¿Qué hicieron primero? Primero pensamos la situación. Uh-huh. Después lo escribimos. Hicieron el guión. Sí. Sí. Y a partir de eso empezamos a dar los papeles de los agresores y quién iba a ser la protagonista o el protagonista, que es ella. El protagonista, claro, en este caso es ella, ¿no? Que, sí. Por eso yo le preguntaba si le había costado. Parece que no. Parece que naturalmente uno tiende a hacer algunos roles más fácil que otros. ¿Y después qué hicimos? Porque ahí había la cadena de un inodoro, ahí había... Agregamos audios. Sí, pero todos, digamos, estos tienen una particularidad. ¿Cuál es? ¿Que ustedes qué hicieron? Agregamos la cadena del baño porque la situación se daba en el baño. ¿Pero el sonido lo bajaron de internet? No. Fueron y grabaron, claro. Sí, la mayoría de los sonidos que ustedes estuvieran escuchando son realizados en vivo y en directo, ¿no? Sí. Y en el baño de la escuela y esas cosas. Que eso le agregó como toda una creatividad aparte al hacer el audio. ¿Sí? ¿Y después qué hicimos en la biblioteca? Ahí me enojé yo a veces, ¿no? Estuve un poquito dura, sí. En la biblioteca grabamos el audio. Claro, que decía, ay, no me da, no se escucha cómo. Y otra vez, grabemos otra vez y otra vez. Ahí me puse re mala. Espero que no hayan pensado que yo los estaba hostigando a ustedes, ¿no? ¿No? ¿Les gustó cómo quedó? Sí. Sí. Bueno, como parte de preparar esto, ustedes eligieron un tema musical, ¿no es cierto? ¿Qué tema vamos a escuchar ahora? Elegimos el tema musical A Punto Amigos Raros. Ajá, ¿por qué lo eligieron? Porque es... ¿De qué porque habla ese tema? Es de... Habla porque de... es de la cortina de la comedia que vemos todas las noches por Telefe. Ajá, que... no sabía, sí. En la que Juani se hace llamar Juan porque nació mujer pero se sentía hombre. Perfecto, esta es, entonces vamos a escuchar el tema de la novela. Sí. ¿Y vos? Pudo sacar su DNI de hombre gracias a la ley de identidad de género sancionada en el 2011. Ajá. Así como existen otras leyes como la ley de matrimonio igualitario sancionada en el 2010. Bien. Hubo todo un periodo en nuestro país que justamente se trabajó bastante en... entre, digamos, ¿cómo decirlo, no? Otorgar derechos. En realidad fue como darle derecho a aquellos que no lo tenían. Y uno de ellos, de esos derechos, fue la identidad de género, tan importante para muchísimas personas. Ahora pueden tener su DNI, como dijo recién acá la compañera, de acuerdo a su género autopercibido, que es maravilloso. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a escuchar el tema. Curioso y audaz, me ofreciste consuelo. un fuerte frenesí. Hora Libre. 10 años que los jóvenes se apropian del aire. Hora Libre. 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas de la escuela Fray Mamerto Esquiú del barrio de Barracas. ¿Sí? Así que quiero, como cambiamos el grupo, quiero que se presenten. ¿Tu nombre? Camila. ¿Al lado tuyo está? Ronnie. Bruno. Omar. Delfina. Tatiana. Jennifer. Bueno, ahora estamos todos presentados y todas presentados. Vamos a hablar de, o vamos a presentar, el tema del cual vamos a hablar en este bloque. ¿De qué vamos a hablar? ¿Del bullying? Físico. Del bullying físico. ¿Qué particularidades, qué características tienen en tiene el bullying físico? ¿Quién arranca? ¿Vos, Jenny? ¿Quién? El bullying físico se trata de hacerle acoso a una persona o robarle sus cosas. Pero básicamente el físico, ¿con qué tiene que ver? Con los golpes. ¿Es habitual esto entre los adolescentes, entre los niños, niñas? No, ocurre más los últimos años de la primaria y en los años de la secundaria. ¿Por qué pensás eso? Porque, no sé. No, digo, ustedes lo ven adentro de la escuela, a algunos se le chispotea y empieza como a hacerle algún hostigamiento físico, sin decir nombres, ¿no? Uno puede decir sí, qué pasa, ¿sí? Sí, pasa. ¿Y qué se hace en esos casos? ¿Cómo uno piensa que debería resolverlo? Porque, digo, el bullying físico, al haber agresión física, puede lastimar uno a la otra persona. Hablar con un mayor. Hablar con un mayor. Básicamente, si sucede en la escuela, rápidamente a quien... Con la directora. O con el profesor. Claro, a quien tengamos, al adulto que tengamos más cerca, para que frene eso. ¿No es cierto? Sí. Bien, ¿ustedes trabajaron sobre la historia de quién? Sebastián. Bueno, Sebastián o Sebastián, ¿qué características tiene? ¿Por qué le hacen bullying? Porque es paraguayo y tiene un mal corte de pelo. Ajá. Y no es muy buen, no tiene una buena higienización. Y no está muy a la moda. Ajá. ¿Y eso es la razón por la cual los compañeros le hacen bullying? Sí. Bien. Vamos a escuchar la historia de Sebastián y después la comentamos. ¿Qué hace acá este tarado? Parece que lo hace a propósito, porque lo encontramos en todos lados. Vamos a joderlo. Sí, vamos. Evo, paraguas, ¿qué haces acá? Váyate, déjeme solo. Te lo estás persiguiendo desde hace mucho tiempo. Parece que te gusta que te peguemos. Tenemos que hacer algo. Hablémoslo con sus padres. ¿Por qué no vas a tu país? No es razón. Paraguas de mierda. Bueno, y ahí se mezcla un poco, ¿no? Ahí, porque, digamos, no podemos circunscribir un tipo de bullying a determinadas características, ¿no? Porque, digo, este chico también está siendo excluido socialmente, que se nos mezcla también con otro tipo de bullying, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo fue elegir a Sebastián y elegir esto que ustedes hicieron? Nos inspiramos en un compañero porque cuando lo conocimos hablaba con un acento paraguayo y nos inspiramos en él. Ajá. ¿Y a ese chico, a ese compañero le hacían bullying? ¿Vos sentías que el compañero estaba siendo agredido? Sí, a veces lo molestaban porque hablaba con un acento o porque era un poco sensible. Bien, siempre, ¿no? Es como que le encuentran ahí una característica, a partir de esa característica, toma la decisión, o no sé, el conjunto de los compañeros lo hostigan. ¿Qué tendrían que hacer? Uno dice, para evitar el bullying hay que avisarle a un mayor. ¿Qué tendrían que hacer los chicos para evitar? Porque en general los que agreden son los chicos. ¿Qué piensa que tendrían que hacer? Alejarse de esas personas que les hacen el bullying. La víctima sí, pero el victimario, que se siente el que va a pegar, el que va a insultar, ¿qué debería hacer? ¿Qué consejos ustedes le darían a aquel que va a hostigar a otro? Para que no lo haga, claro, ¿no? Que piense si le gustaría que le hagan lo mismo a él. Exactamente, claro. Claro, porque digamos, no estamos frente a un mundo perfecto. Todos tenemos algún rasgo que nos aleja del estereotipo perfecto. Porque nadie somos un modelito perfecto, ¿sí? Ninguno de nosotros, ¿sí? Bien, ustedes también eligieron un tema musical. ¿Cuál eligieron? Titanium, de David Guetta. ¿Y por qué eligieron ese tema? Por el significado que tenían sus palabras. Ajá, ¿de qué habla, por ejemplo, el tema? De ser fuerte en la vida y que nadie te puede vencer. Ajá. Bueno, sería un buen consejo en este caso para Sebastián, nuestro personaje. Sí. Bueno, ¿lo escuchamos? We'll be right back.

está bien. Bueno, no, la verdad es que íbamos a hacer todo lo posible porque realmente trabajaron muy bien todo este cuatrimestre, los chicos, con ustedes, y era realmente una lástima que no pudieran darle el cierre al proyecto. Así que, bueno, por suerte están ahí. Los estoy escuchando, están bárbaros. Estoy muy, muy, muy contenta y orgullosa de escucharlos cómo trabajaron y con qué autonomía y seguridad se están manejando. La verdad, hermoso. Bueno, y la verdad que también quiero mencionar que siempre el taller de radio, además de la voluntad del docente de poder hacerlo, también está la decisión directiva, ¿no?, de permitir una estrategia diferente dentro del aula. Sí, yo creo que bueno, que es un proyecto que se viene haciendo en la escuela desde hace muchos años, también con Roxy, la maestra del sexto, y que realmente se lo hace con muchas ganas, mucho compromiso, mucha seriedad, y creo que da muy buenos resultados en la escuela. Es un recurso donde los chicos se los ve, que les permite ser un poco más autónomos, animarse a hablar, que a veces es muy difícil, ¿no? Y de ciertos temas en particular, como están hablando, por ejemplo, hoy los chicos en la radio. Así que, bueno, todo lo que sume para los chicos, obviamente, es apoyado en un 1000x1000 desde la escuela. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, y seguramente el año que viene vamos a seguir con el proyecto. Por supuesto, desde ya, sí, ni hablar, bueno. Lo doy por hecho. Buenísimo, acá te quieren saludar los chicos. Bueno, chao, Lili. Besito enorme, están hermosos, divinos, los estoy escuchando, los felicito. Gracias. Un beso a Sergio también. Chao. Bueno. Y seguimos entonces ahora con el siguiente tipo de bullying. Ustedes van a hablar de qué tipo. Bullying social. A ver, acércate y explica, o vos, si querés, explicar qué es el bullying social. El bullying social básicamente consiste en aislar a la víctima del grupo de compañeros y hacerle sentir irrelevante, básicamente, que no importa. ¿Y qué pasa entonces con esta persona que es víctima de bullying? ¿Cómo se siente? ¿Qué va pasando ahí en ese medio que no la acepta, no lo acepta? ¿Qué? Se siente muy mal porque se siente aislada y no se siente como que no sirve. No pertenece al grupo. Sí. ¿Y ustedes conocen casos así también? ¿Pasa? Sí, yo conozco un caso como ese. Un amigo llamado Eduardo. A él siempre lo dejaban solo, no se sentía cómodo con el grupo que tenía. Él me contaba que siempre a la salida siempre lloraba porque no se sentía cómodo ahí. Ah, bueno. Momento de llanto, momento de mucha angustia. ¿Y entonces qué pasó después? ¿Se pudo resolver esto? Más o menos. Se quejó, pero igual los chicos no le hicieron caso. Después de varias quejas, los chicos reaccionaron, le pidieron perdón, pero igual le siguen molestando hoy en día. Bien, tienen que concientizarse los chicos, los compañeros, ¿no? Que cuando uno hace ese tipo de cosas, el otro sufre mucho, mucho, mucho, no es algo pasajero. Bien, ¿ustedes trabajaron sobre qué historia? Sobre Martina. ¿Cómo es Martina? Martina es una chica alta, gorda, tiene anteojos, usa bracket, es inteligente y estudiosa. ¿Y a ella qué le pasa? ¿Qué le hacen los compañeros? Dejan de lado. Sí, sus amigos le dejan de lado porque la discriminan por su forma física. Bien, bueno, Martina está presentada en Sociedad, que es nuestro personaje de este relato que vamos a escuchar ahora. Hola Martina, ¿otra vez estás acá? Andate, déjame en paz. ¡Ay! Gorda, anteojuda y encima mujer. Se meó. Miren a la bola de grasa, se mojó. Oye, se dejen de molestarla. Es verdad, se le van a oxidar los brackets. Si se vuelven a juntar con esta gorda en peligro de extinción, no nos hablen más. Sí, es verdad. Saquémosla del grupo de WhatsApp. Es verdad, ahora la elimino. Sí. Y ahí escuchábamos, pobre Martina, porque la mojan Y encima la aíslan. ¿De qué manera la aíslan? ¿Qué hacen? Brusca, porque le hacen de todo a ella. Le pegan, la dejan de lado. Es como bullying social y bullying físico a la vez. Claro, porque ahí se nos mezcla un poquito, ¿no? Porque uno escucha ahí el agua, la mojan. Y seguramente ella va a tener que estar en la escuela toda mojada durante toda la mañana, ¿sí? Pero además, ¿de qué la aíslan? De... el grupo de WhatsApp. ¿Y qué pasa cuando te aíslan del grupo de WhatsApp? Te sacan. Te sentís mal, menospreciado. Feo, te sentís muy mal, la verdad. Pero no es solamente porque uno haga comentarios ahí en el grupo de WhatsApp. Uno puede decir, ya no me entero si hay que llevar algo a la escuela. ¿Qué consecuencias trae, no? Porque uno no solamente se aísla de la movida social, sino también que deja de enterarse de cosas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos algo más con respecto al bullying social? Una canción. Ah, tenemos una canción, porque cada uno de los bloques, los chicos prepararon una canción. ¿Por qué prepara? Primero me dicen qué canción y después me cuentan por qué prepararon ese tema musical. Preparamos la canción No te mamás de Manu Ortiz porque... Acércate un poquito. Porque nos parecía acorde al tema y habla de no temer y de acercarse al grupo de compañeros. Y que nunca más te puedas sentir solo. Siempre hay alguien que te acompañará. Ajá. Bueno, una mirada esperanzadora que vamos a escuchar ahora en este tercer tema. Solo pienso en el momento de escapar de este tormento. Se ha convertido ya mi vida en una cárcel sin salida. Yo estoy libre pero preso en un escape sin regreso. Siento que todos avanzan y no veo mi progreso. Solo quiero estar tranquilo sin que nadie me moleste. Cuando salgo a la calle tengo miedo de la gente. Ante Dios somos iguales. Yo te pido tu respeto. Si entendieras que tus bromas se convierten en mi infierno. No temas más, solo no estás. Confía en que todo va a mejorar. Tú eres fuerte y aguantarás. Es solo una prueba superior. Es el momento más feliz, pero es cuando peor me siento. Soy el blanco de tus flechas, que no tienes sentimientos. Cada vez es más difícil, tú no entiendes mi tormento. Ante Dios somos iguales, yo te pido tu respeto. Si entendieras que tus bromas se convierten en mi infierno. No temas más, solo no estás. Confía en que todo va a mejorar. Tú eres fuerte y aguantarás. Es solo una prueba, superala. Somos iguales, no importará raza, color, estatus social. Nunca la esperanza. Ten fe que todo mejorará. Fuerte y aguantar. social. No pierdas nunca la esperanza. Ten fe que todo mejorará. Ten fe que todo va a mejorar. Hora libre. El lugar donde nos reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos, donde la palabra tiene valor. Hora libre. 10 años de radio. Último bloque en Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas del séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Q, y seguimos hablando del bullying. Y quiero que se presente el último grupo, que está formado por... ¿Tu nombre? Yamila. Irene. Franco. Camila. Matías. Bien. Y entonces vamos a definir qué es el bullying psicológico. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima. A ver, víctima. Te voy a pedir que te acerques un poquito al micrófono. Son acciones que dañan la autoestima de la víctima, fomentando la sensación de temor. Uh-huh. En la mayoría de los casos, los agresores mantienen a la víctima amenazada. El agredido se siente indefenso ante estas situaciones. Bien. Sí, decime. ¿Querés decir algo? ¿No? Ustedes prepararon, trabajaron sobre una historia. ¿Sí? ¿Quién es la víctima de esta historia? ¿Cómo se llama? Juan. ¿Y cómo es Juan? Es tímido, pálido. Te tenés que acercar al micrófono. Tímido, pálido, alto, antisocial y tartamudo. Ajá. Ahí tiene un problema, que es que tartamudea. ¿Sí? Y esto es el foco para que el resto, ¿qué haga? Lo molesten. Bien. Entonces, ahí lo presentamos a Juan. Vamos a escuchar entonces... el audio justamente de esta historia. ¡Ay! ¿Qué pasó, chicos? Nada, profe, se tropezó. Bueno. Estúpida del orto. Más de tartamudo, pepe. Casi llego tarde a la clase. ¿Estudiaste para la exposición? Sí, me quedé estudiando hasta tarde. ¿Y vos? No llegué a estudiar nada. Hey, chicas, hoy vas a poner el tartamudo. Grabémoslo. Dale, dale, si total es un boludo y no se va a dar cuenta. ¿Juan Penayo? Presente. ¿Vas a exponer? Sí, hoy voy a exponer sobre el cuerpo humano. Pobre Juan, ¿qué es lo que le pasa ahí? Lo molestan porque es tartamudo. Lo molestan porque es tartamudo, pero, a ver, hay ahí un mayor, ¿no? ¿Quién es el mayor? El profesor. ¿Y qué hace el profesor para ayudarlo a Penayo? Nada. Nada, ¿por qué no hace nada? ¿Cómo lo va a evaluar? Exponiendo, al frente de todos sus compañeros, sabiendo que tiene una dificultad para hablar. Exactamente, miren este docente que lo expone frente a todos sus compañeros con esta dificultad, porque digo, cuando uno tiene un alumno con alguna característica particular, debe atenderla y debe adaptar la evaluación y demás para esa persona, en este caso Juan. En este caso Juan, y lo hacen exponer al frente de al todos. Frente, ¿no? O por lo menos, no sé, apartarlo, no exponerlo, ¿no? Que la exposición oral sea de otra manera. Bien, ¿y ustedes qué piensan de esa situación? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí. No, está mal, ya que el profesor debería estar más pendiente de lo que le pasa a los alumnos. ¿Y los alumnos qué hacen en ese momento después de esta cosa mala que hace el profesor? Lo graban. Lo graban. ¿Y qué sucede cuando uno graba ese tipo de situación y la sube a la red? Se hace viral. ¿Y qué pasa con el agredido? Lo humilla. Sí. Y, a ver, una persona que es víctima de bullying, en cualquiera de los tipos que nosotros estuvimos desarrollando en esta mañana, ¿Qué le pasa? ¿Y qué puede llegar como una consecuencia extrema? Bueno, el acosado de, tiene... ¿Qué le pasa? A ver, alguien que tiene... Tiene, que lo están acosando. ¿Qué le pasa dentro de su interior? Sentimientos negativos, baja autoestima, bajo rendimiento escolar. Algunas veces puede tener actitudes agresivas y hostilidad, llegando a convertirse en otro agresor de otras personas más débiles. Y en los peores casos, un intento de suicidio. Bien. Es todo un tema el suicidio en épocas adolescentes y tiene también mucho que ver con la vinculación que tiene esa persona con el medio, ¿sí? Y esto que dijo recién el compañero de que también puede darse el caso de que él mismo se convierta en agresor de alguien que él percibe o considera como más débil que él aún, ¿no? O sea que esto de la violencia se va aprendiendo, lamentablemente, ¿no? El agresor no es que un día se levantó a la mañana y dijo voy a ser agresor. De alguna manera tomó el modelo de algún lado. ¿Piensan así o alguien tiene otra postura frente al tema? ¿Sí? Me miran. Vos querías decir algo en el bloque anterior, ¿no? ¿No? ¿Ya no lo quieres decir? ¿Ya pasó? Bueno, ¿nos queda algo más de este tipo de bullying? No. ¿No? Entonces, ¿ustedes eligieron qué tema para ilustrar este bloque? Volar mejor de Chiquititas. ¿Por qué lo eligieron? Porque la canción, o sea, la letra de la canción se trata de que siempre hay alguien acompañándote. Ajá. Bueno, en el mejor de los casos. Está buenísimo esto de que tal vez uno tiene que buscar y probablemente alguien tenga ganas de acompañarte en ese momento feo. Vamos a escuchar el tema. Bueno, y tenemos este séptimo grado en este último bloque y me gustaría en estos minutitos que nos quedan comentar cómo es esto de estar en séptimo grado, saber que se van de la escuela primaria. ¿Qué les está pasando? Y nos está dando mucha emoción, la verdad, ya que mucho tiempo pasamos entre nosotros, momentos buenos, momentos malos, pero lo que importa son los buenos y saber que vamos a pasar de año. Vamos a hacerlos más chiquitos de vuelta. Vamos, claro. Vamos a tomar nuestros caminos, vamos a elegir nuestro futuro. La verdad, es bueno, pero a la vez muy emotivo. Uh-huh. Sí. Y va a llorar. No, no lo hagamos llorar. No, no, él no intento que llores, ¿eh? Al resto, ¿qué le pasa? Porque habló mucho este compañero sobre la melancolía. ¿Tienen ganas o no tienen ganas de dejar la escuela primaria? No. Sí, a la vez no. Sí y a la vez no. Sí, ¿por qué? A ver, ¿por qué tenés ganas de dejarla? Y porque podemos hacer amigos nuevos y conocer a otras personas, pero a la vez no, porque va a ser también difícil dejar a todos los amigos que vos tenés. Sí. Y bueno, eso. Y eso, ¿sí? ¿Tienen algún compañero o compañera con la cual van a seguir estudiando? ¿Hay como esas parejitas de amigos que siguen la secundaria también juntos? Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Veo que tienen las camperas, siempre las llevan puestas. ¿Desde cuándo se hicieron las camperas de egresados? Junio, julio, decíanse. Junio. Bueno, de mitad de año, vamos a ponerle así. Sí, pero... ¿Y ahora qué están planeando para diciembre? El día de egresados. A ver, acércate un poquito y contame, ¿a dónde se van a ir? ¿Cuántos? A Córdoba. ¿Se van a ir a Córdoba? ¿Cuántos días? ¿Con quién? Una semana, con la que travel. Ajá. ¿Con papás, con profes? ¿Cómo van a...? Con dos mamás. Con dos mamás. Bien. Una semana es un montón de tiempo para convivir ahí. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Qué se hace en un viaje de egresados de primaria? Porque disfrutar al máximo. Ah, disfrutar al máximo. Pero claro, sí, digo, ¿qué se recorre? ¿Qué actividades...? Ah, ¿es boliche sí, también? Ah, hay excursiones, fiestas, hay... Videojuegos. No sabía, porque yo no fui, tampoco mandé a mis hijos, así que no sé cómo es un viaje egresado de primaria. Pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Bueno, ¿algo que quieran comentar? ¿Por lo menos le gustó? ¿La pasaron lindo acá? Sí, sí, la verdad, muy bueno. Dije, no me trae nadie el papel. Lo traímos todo. Y lo traje, todo el mundo trajo el papel. Bueno, no importa. Vos también te equivocas. Yo también me equivoco, todo el tiempo me equivoco. Y bueno, con acá me están... Claro, me olvidé de imprimir la hoja de ruta. ¿Lo querés decir al aire? Decilo. Claro, se olvidó de imprimir la hoja de ruta. Y después nos hizo nosotros que traemos el papel. Gracias. Sí, estuvimos trabajando, hicimos los audios que llevó su tiempo. Queríamos más el de Martina. De alguna manera trabajar sobre situaciones para que uno lo vea claramente de qué se trata cuando estamos hablando de bullying, un tema que atraviesa a los chicos y que en algún punto a veces pienso que es inevitable que hagan bullying. No sé por qué. Pero incluso cuando yo, que tengo muchos años, me junto con mis compañeros, escuchen esta, de la primaria y de la secundaria, recordamos aquel que fue víctima de bullying nuestro y nos cuestionamos ahora desde nuestra adultez por qué lo hicimos y por qué sometimos a esa persona a tamaño sufrimiento. Y nos cuesta reconocerlo y nos cuesta entender por qué fuimos tan malos. Así que espero que hayan aprendido a no hacerlo ustedes. Bien, Sergio, dale. Contate algo. El maestro que va a sentarse en este bache, yo lo cubro. No, primero que nada, agradecerte a vos, Pato. No, para mí un placer. Todo el trabajo en conjunto que hiciste con nosotros, porque fue mucho. Por ahí la gente escucha este programa durante una hora, pero esto es un trabajo que lleva meses. Así que te agradezco. Definir el tema, plantearlo, hacer alguna... Y correr con otras cosas que sabes que van mandando a la par y que, bueno, tienen que tener cierta prioridad y tampoco dejar de lado este proyecto que es tan importante. Sí. Así que, bueno, te agradezco mucho y les quiero decir a todos los chicos, chicas y chiques de séptimo grado, todos, todas y todes, que los quiero y que ya estoy empezando como a sentir ese gustito de despedida, sí, porque sí, séptimo claro. es así. Y más estamos 8 horas juntos todos los días. Es mucho, y las 4 materias doy yo, así que es mucho. Que los quiero y que nada, ya empiezo a extrañarlos, pero bueno, que faltan 8 semanas, que vamos a hacer lo posible para pasarla de 10. Y agradecemos a la radio también que nos dio el espacio, ¿no? Sí. Nosotros también te queremos, profe. Ay, un aplauso para Sergio. ¡Vamos! ¡Aguante el pepo! Y con este aplauso nos vamos despidiendo de esta emisión de Hora Libre en el Barrio. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. La reto en inglés. Yo no sé.